Bueno, le doy la bienvenida a nuestro compañero Nicolás Rosales en la mañana de Enredando. ¿Cómo va, Nico? Buen día, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, acá estamos. Bueno, y nos metemos, si te parece, con la primera entrevista de la mañana. Dale. Dale. Hace poco nos enterábamos de la detención de dos jóvenes, de Efraín Carzola y José Luis Zurita Delgadillo, que los detuvieron por tener hojas de coca. Uh-huh. Si van a Salta, detienen a toda la población. Así es. Se comieron un garrón de un mes y un poco más de una semana, detenidos en una cárcel de máxima seguridad, la de Marcos Paz. Y estamos en comunicación telefónica con la hermana de José, para que nos cuente cómo fue el episodio. Y también nos enterábamos ayer por la tarde que los estarían por liberar por falta de mérito. ¿Nos estás escuchando? Ya te tenemos conectada, Merlí. Ella se llama Merlí, es la hermana de José. Uh-huh. Sí, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Sí, soy la hermana, soy Merlí. Uh-huh. Y bueno, así como ustedes dijeron, desde ayer está dicho ya que por falta de mérito ya uh-huh. tenía que tener la pronta liberación de mi hermano, la liberación inmediata, y desde anoche estamos en vela esperando acá y bueno, pero ya contentos después de todo este calvario que vivimos hace más de un mes, simplemente por hojas de coca, que claro, es una atropello que sufrimos, pero bueno. Me nos contás, y para que aquellos oyentes que no están al tanto de este caso, ¿cómo fue el hecho? Digamos, él estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Soldati, ¿verdad? Y ahí es detenido. Sí, pero ahí con los barrios no estoy bien. En Lugano esto fue. Ok, Lugano, está bien. Es cerquita. En Lugano, uh-huh. ahí en Villa Lugano, lo cual por mediante un conocido que tuvo mi mamá, y le dijeron vas a poder conseguir, y fue un contacto que tuvieron, uh-huh. y fueron. En realidad no conocíamos el barrio, mi hermano jamás había llegado y era la primera vez que había ido este día 25 de agosto. Claro, porque ustedes son de La Plata, ¿verdad? Sí, nosotros uh-huh. somos de La Plata, uh-huh. y para nosotros el buscar, o sea, el conseguir una hojita de coca es algo, no sé cómo decirte, es como una peregrinación buscar, uh-huh. es un trámite largo que se hace donde conseguís, vas corriendo. Claro. Y lo cual ahora con todo esto que estuvimos pasando, nos enteramos de que acá en Capital hay en varios puntos que se pueden conseguir. Sí. Y allá en La Plata es oro para conseguir la hojita de coca. Uh-huh. Sí. Y donde podemos uh-huh. encontrar, nos vamos corriendo y bueno, y en esa corrida que pudieron conseguir la hoja de coca, es donde fue mi hermano aprendido por los policías, que sí. estaba teniendo para La Plata. En realidad había ido a comprar a mi mamá y mi hermano la había llevado. Uh-huh. Y bueno, y al que se lo llevaron fue a mi hermano, y por más que mi mamá dijo que era de ella. ¿Y por qué, cuando lo detienen, qué le dicen? ¿Por qué lo llevan? Porque es estupefaciente, le dijeron. Ajá. Y no es hoja de coca en su estado natural. Claro. Es hoja de coca, lo cual que para nosotros es todo, es nuestra medicina, es nuestro alimento, es todo para nosotros. Uh-huh. Es algo sagrado, es algo valioso, donde podemos conseguir, es una alegría para nosotros. Uh-huh. Merlí, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele. Vos decías que estás desde anoche esperando la libertad ahí en la de tu hermano en la puerta del penal de Marcos Paz. No, estamos acá en Capital, sí. Me parece que estamos a Belgrano, al 16, algo así. Ah, en el Departamento Central de Policía, donde lo trasladaron para que desde allí tenga la libertad, claro. Sí. ¿Estás desde anoche, estás ahí? Sí, nosotros nos vinimos porque con la alegría, la desesperación, nosotros ya queremos ver a mi hermano y todo, no es que cosas. No me estoy quejando, pero nosotros por nuestra cuenta vinimos, claro. Hicimos esperar desde anoche ya y cualquier hora, y bueno, y seguimos acá plantados y fuertes. Y esta mañana recién logró venir mi hermano a las 7 de la mañana, y seguimos acá a la expectativa, esperando. Estamos acá, y bueno, vine un ratito para poder hablar con usted porque hace mucho ruido. Claro. Y estamos acá esperando, ya pero contentos, alegres, por fin este calvario termina. Merly, pero, y en todo este tiempo, este mes que tu hermano estuvo preso, ¿vos pudiste tomar contacto con él mientras estaba preso? Sí, sí. ¿Y qué te contaba? ¿Es verdad que estaba, que estuvo en un pabellón con narcos confesos, por ejemplo? Sí, puede ser que sí, pero mucho eso no nos comentaba tanto. Claro. A mí, por ejemplo, no. Pero que sí ha conocido gente que son compatriotas, hasta se solidarizó. Y todo eso, mi hermano, con los compatriotas y obviamente los de acá, ¿no? Que o sea, a él le duele lo que están los compañeros, o sea, no por el Estado, sino que porque no pueden comunicarse con los familiares, claro. Nuestros compatriotas, porque hay algunos que cayeron acá y sus familiares están allá y no saben de hace mucho tiempo y todo eso, sí, pero mucho más del por qué y todo, no a mí en personal no me especificaba bien, por ahí que es que los horarios también son que hay que estar con mi mamá, mis hermanas, y nos metíamos y así, entonces no alcanzaba la charla. Merly, el otro muchacho también está por ser liberado, ¿es así? Sí, los dos vinieron, los dos están acá y a las 7, como te digo, y solo los dos fueron trasladados de allá desde Marcos Paz acá, a esa altura que te digo, claro, a Belgrano, no sé ni en qué barrio estoy. Bien, ¿y es pariente de ustedes? ¿Era un amigo? ¿Estaba allí acompañándolo? No, es un conocido que, por eso te digo, que por un contacto de mi mamá, que se conocen, le dieron a dar con este señor, que ahora Efraín, que yo lo llegué a conocer, esto, o sea, con todo esto lo que pasó el día del arresto, pues que lo conocí, después, bueno, en las visitas que hacíamos y él estaba ahí. Ahí lo conocí, pero esto fue mediante contactos que pudimos dar con este señor. Cuando nos enteramos que podíamos conseguir por mediante tal, la hojita de coca fue corriendo a mi mamá a buscar, porque nosotros teníamos las fiestas patronales de Bolivia, que ya dicen de Copacabana en primero y después Curcupiña, los dos últimos de agosto, esto el mes de agosto, que hacemos nuestras fiestas culturales de Bolivia allá en La Plata, como lo mismo acá en Gran Buenos Aires también que hacen, sí, ¿no? En diferentes puntos, así lo mismo tenemos en La Plata, en lo cual mi hermano baila en Caporales y mi hijo también, y yo también soy una de las colaboradoras que acompañan, porque mi hermano, yo y mis dos hermanas más somos fundadoras de un grupo que es Tincus La Plata. Estuvo hablando desde chiquito, mi hermano siempre bailó, siempre estuvimos inculcados con la cultura. Claro. Seremos nacidos acá, pero siempre la cultura estaba con nosotros, porque mi papá y mi mamá siempre nos han inculcado eso a nosotros. Merly, una última. Entiendo que está pautado que cuando tu hermano recupere la libertad, se van a ir para La Plata a hacer una conferencia de prensa en la universidad, ¿puede ser? Por lo menos a nosotros nos llegó ese aviso. Sí, sí, estaba avisado, ya confirmado. ¿Por qué digo estaba? Porque no sabemos todavía a qué hora sale. Terminar qué hora, porque claro, a la una no creo que estemos bien, porque ya estamos casi las 11, y entre que nos vamos y que termine todo esto acá, no creo que lleguemos. Me parece que me estoy adelantando, pero bueno, todavía no está cancelado. Claro. Estaban a decir en que se cancele, porque no creo que lleguemos. ¿Estás por allí con el abogado, con Federico Rabina? No. Bien. No. Bueno, te mandamos un abrazo y bueno, ojalá que dentro de poco tiempo estén riéndose juntos en familia, tomando lo que quieran tomar, digamos, para reírse de esta situación, que en realidad es grave porque sienta un precedente para cualquiera, pero específicamente para la comunidad boliviana y para nuestros compatriotas también del noroeste argentino, que en la práctica de tener hojas de coca llevan desde la cuestión medicinal hasta la cuestión cultural del coqueo, digamos, incorporada, y es peligroso que estemos pasando por esta situación aquí. Te mandamos un abrazo, Merly. Bueno, gracias. Sí, igual quería aumentar que sí, la hojita de coca es ancestral, es milenaria, y eso no va a morir ni en Bolivia ni en el norte del país, porque con eso viven, esa es su vida, su alimento, su curación, les da fuerzas para trabajar en el campo y todo. La hoja de coca se respeta, no es droga, por favor, por favor. Sepárenlo de eso. La hoja de coca es un alimento sagrado para todos los que somos de Bolivia y del norte del país. Cuando nos dicen que es droga, nos ofenden. De lo personal le digo, nos ofenden. No es droga, es hoja de coca sagrada y el alimento legendaria y milenaria, y eso jamás va a morir, jamás, jamás. Clarísimo, un abrazo grande, gracias, Gracias, hasta luego, buen día. Estábamos charlando con Merly, ella es la hermana de José Luis Zurita, uno de los de las dos personas que fueron detenidas por portar hojas de coca. Y el argumento estupefaciente, digamos, confundir la hoja de coca con droga, con cocaína. Claro. Recuerdo en algún tiempo una campaña llevada por el gobierno de Evo Morales que decía la hoja de coca no es cocaína, pero bueno, acá habla a las claras también de cierta ignorancia, ¿no? De las fuerzas de seguridad. Sí, no estoy tan seguro de que sea ignorancia, me parece más bien que forma parte del envalentolamiento, por reinventar una palabra, están envalentonados. Entonces, lo que hacen es perseguir también a los sujetos más perseguibles, que son los inmigrantes, ¿no? Me parece que a esta altura desconocer lo que significa la hoja de coca culturalmente es como si, no sé, como si nosotros fuéramos a Bolivia y nos detuvieran por tener un paquete de yerba mate, ¿no? Uh-huh. Creo que sería fácil explicarle a un policía boliviano que eso, por más que sea un estimulante, el mate para nosotros forma parte de la cultura, ¿no? Pero la confusión, digamos, de cómo es la base de donde después sale el proceso de la cocaína, digamos, a esta altura, solo puede ser entendido como una excusa para perseguir, ¿no? Me parece a mí, no sé, quizás soy demasiado ingenuo, y efectivamente las fuerzas de seguridad son ignorantes, cosa que no descartamos, o sea, no es una o la otra, ¿no? Probablemente sean las dos cosas, que son ignorantes y que aprovechan lo que tienen a mano para poder a los sujetos más vulnerables, que sabemos en cualquier país del mundo son las personas que están migrando, que no están en sus países. Esperando, entonces estaba Merly, que liberen a José Luis y a su compañero allí en el departamento, por lo que pude reconstruir, en el Departamento Central de Policía. Los deben haber llevado ahí para luego. Así que, bueno, esperamos que eso ocurra pronto, y da la sensación de que la conferencia de prensa que estaba citada para las 13... Se podría demorar, claro. O se va a demorar, o se va a... a cancelar, no sé. Era en la cátedra Rodolfo Walsh, así en... Sí, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente, sí, señor. A ver si reconoces esta... Muy noventoso esto. Sí, me encanta este tema. Clásico. ¿Sabes de quién es esa voz que se escucha ahí? No sé el nombre del cantante. Porque esto es Dire Straits. Dire Straits, claro. Pero esa voz finita que se escucha ahí es muy reconocible, ¿eh? Lo que pasa es que pasó desapercibido en los créditos. Pero en este tema... Un clásico de Dire Straits. Los coros son de, y te vas a dar cuenta durante la canción, y vas a decir, ¿cómo no me di cuenta antes que este es Sting? Ah, mira, bien. Enredando las mañanas. En las radios comerciales suena este tema cuando suena, que suena, sigue sonando mucho. Corta la intro, sin ¿no? esta introducción, claro. ¿no? Entran directamente con el riff de guitarra, pero a nosotros nos importa nada el tiempo, no le ponemos precio al tiempo. RNMA Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. easy money, easy checks for.